Bienvenidos a Los Verdugos, un podcast de periodicidad voluble, de interés variable, pero esperamos que de escucha entrañable. Comenzamos. Hola a todos. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos como invitado a Edmundo Pan Soldán, un escritor que nos gusta mucho a los verdugos y que está hablando con nosotros desde el otro lado del charco, como Armando. Estamos muy internacionales últimamente. Bueno, Edmundo es más conocido en España quizá por su novela Iris, y publicada en Alfaguara, me parece, y por los relatos de las visiones, pero tiene más libros y también nos va a hablar un poco sobre su nuevo proyecto. Así que, Edmundo, bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Para mí un placer y podemos hablar de lo que quieran. Edmundo, ¿cómo definiría tu...? Bueno, tienes varios libros que se pueden considerar ciencia ficción y otros no se enmarcan dentro del género. ¿Por qué te gusta escribir ciencia ficción, que está un poco denostada a lo mejor o parece de menor calidad literaria que otros libros? La verdad es que yo nunca lo he visto así. Nunca me he puesto a pensar en la cuestión del género como una atadura. Crecí sobre todo primero leyendo novela policial. Mi primer género popular que me formó fue la novela policial, y claro, cuando tienes 13, 14 años, nadie te dice que esto está bien o que está mal, simplemente lees lo que te gusta. Yo crecí leyendo ese tipo de novelas, luego me pasé de manera natural a la ciencia ficción, y es cierto, después que cuando entré a la universidad a hacer un doctorado, ahí fue que comencé a recibir esa mala onda de que debía leer literatura seria, entre comillas, y la literatura seria no era esa otra literatura popular que tenía este tufillo de ser como literatura para adolescentes, que era como una cosa que te acompañaba una etapa y que había que superar. Y durante un tiempo, creo que de manera consciente o inconsciente, me alejé de la ciencia ficción. Y luego, no sé, una crisis personal me hizo pensar en qué era lo que verdaderamente, ¿no?, me había atraído de la literatura, y eso fue lo que me permitió volver con otros ojos, ya muy adulto, a estos géneros que siempre me habían encantado y que me permiten decir muchas cosas que quizás la literatura realista no me permite. Por ejemplo, en uno de los relatos que nos has dejado de tu nuevo libro, se nota una crítica al capitalismo desde un punto de vista bastante alejado desde la Estación Espacial Internacional. ¿Crees que la ciencia ficción es una herramienta para hablar sobre el presente y para discutir al respecto? Bueno, la ciencia ficción que a mí me interesa siempre ha tenido un componente muy crítico. La gente piensa que porque hay una nave espacial inmediatamente lo asocia a algo escapista o algo de entretenimiento. Y sí, también puede ser escapista, también puede ser entretenida, pero no hay que tenerle miedo al escapismo. Ahora, a mí el escapismo, el entretenimiento, me gusta si es que a eso se le puede añadir algún contenido más político. Y la ciencia ficción en ese sentido tiene una larga, larga tradición y que quizás por eso, digamos, de los géneros es el que hoy me interesa más, porque me permite ser delirante de manera imaginativa, pero a la vez tener un cable a tierra, que sería buscar, ¿no?, un poco esa crítica que tú mencionas, ¿no? Es como tener ambas cosas a la vez, ¿no? Lo que busca la novela realista, pero a la vez con un poco más de delirio imaginativo, o más lanzarse al espacio de manera literal y metafórica. En otro de los relatos que hemos leído de tu nuevo proyecto, sale una serie de robots. Y me gustaría preguntarte, a raíz de una conferencia de Carme Torras que hicimos hace poco en la CatCon en Cataluña, ¿cuál es la ética o la moral que subyace en el uso de estos robots? Bueno, a mí me interesa mucho. He estado aquí aquí estoy viviendo en un pueblito norteamericano, casi en la frontera. Noto el avance cotidiano de de la inteligencia artificial, de los algoritmos en la vida cotidiana. Noto una cada vez mayor interacción nuestra con las máquinas. De alguna forma estamos siendo también entrenados a desarrollar empatía por los artefactos mecánicos, ¿no? Creo que de una forma u otra siempre lo hemos hecho. Yo no sé, hace 20 años yo tenía un coche muy viejo y le puse de nombre el Lestat, porque nunca moría. No moría nunca el bueno Lestat. Entonces, y poco a poco creo que eso se ha ido profundizando y quizás por eso, digamos, hoy pienso que como género la ciencia ficción nos puede ayudar a responder ciertas preguntas que nos estamos haciendo sobre el cambio en el paisaje de la vida cotidiana, porque en la ciencia ficción hace muchos años y décadas que está entrenada a modelar o trabajar personajes que están interactuando constantemente con máquinas, con robots, con androides, con todo tipo de artefactos electrónicos. Estos artefactos electrónicos están comenzando a adquirir vida, ¿no? En cierta, o sea, te responde, tu móvil te responde. Oye, fui al centro comercial acá y ahí está Alexa y ahí está Siri, gente que te ofrece estas cosas de Navidad y de pronto sientes que estás teniendo unas pequeñas conversaciones con algoritmos. Entonces, eso me parece fascinante en cuanto a la nueva situación o la nueva ubicación del individuo en una sociedad contemporánea, ¿no? Y que se va a profundizar con los hijos, con los nietos, que van a ver como parte de su paisaje dialogar de manera natural con objetos electrónicos. Sí. Edmundo, me gustaría ahora hablar un poco de tu novela Iris, que a mí me parece fascinante, es de mis novelas favoritas de los últimos años. Y una de las cosas que más me gusta es que hay muchas influencias, o yo creo detectar muchas influencias de autores clásicos de la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, del Dune de Frank Herbert o de Hyperion de Dan Simmons. Me gustaría un poco, ya que decías que tú has leído ciencia ficción desde joven, que nos contaras un poco qué autores te han influido, en Iris en concreto, pues qué homenajes has hecho, qué novelas has reflejado ahí. En Iris creo que para mí fue fundamental Hyperion, ¿no? Dan Simmons, mi slot, mi mala cosa, está basado de manera directa en Hyperion, en el Shriek, Shriek, sí, ¿no? El Alcaudón. El Alcaudón. De hecho, parte de mi problema en las primeras versiones era cómo alejar a mi monstruo, a mi malaco, sí, del Alcaudón, y ahí encontré, no sé, esto, bueno, de hecho, eso que está en casa, que es ciertos mitos de las minas en Bolivia, que me ayudaron un poco a reformular al personaje, articularlo con otras cosas, pero en la base está Hyperion. Curiosamente, Dune lo leí tarde, es decir, lo leí cuando le conté a un amigo de esta novela y casi en la última versión, él me dijo que tenía que leer Dune, porque le había hablado de la cuestión lisérgica, de las drogas. Sí. Entonces, yo la leí y me encantó, pero creo que ya llegó tarde para incorporarla. Creo que sentí que había alguna especie de diálogo natural con esa novela, pero sí me... Creo que ahí para mí la clave del momento en que comenzó el proyecto. En realidad el proyecto comenzó como una novela realista. Yo había visto esta película de Catherine Bigelow, la que tiene a Jeremy Renner, el que está que se dedica a desactivar bombas. Y yo pensé en esa escena y dije, ¿qué tal si más bien pienso en un personaje al revés? No un personaje que directamente no tiene miedo, sino más bien un personaje con un síndrome traumático en una guerra a partir de una explosión. Y comenzó en ese lado más realista y me di cuenta que, no sé, estaba muy cerca a cosas que leía de los periódicos de lo que estaba pasando en Afganistán e Irak, y ahí fue que comencé a pensar en otras alternativas para hacer una cosa un poquito más delirante. A rato siento, me alegro que me digan que les guste, porque a rato siento que fue demasiado delirante, sobre todo con el lenguaje. No sé, a rato siento que me fui de pinza, como se dice. Y que de hecho ya cuando escribí los cuentos de las visiones, le traté de bajar el volumen y traté de, si estaba en volumen 11, traté de bajar a volumen 8 en esa intervención con el lenguaje. Me lo imagino traducido al inglés y poniendo todo castellanismos para variar, para poder traducir con el slang. Sí, esto fue lo más curioso, porque generalmente te dicen, yo sabía que era un poco radical, y yo bueno, sabía que, o sea, lo iba a publicar una editorial más tradicional como Alfaguara, y yo pensé, bueno, voy a ver qué cuela, voy a ver qué me dicen ellos. Entonces, cuando entregué el manuscrito, estaba muy dispuesto a negociar cambios, y de pronto aceptaron el manuscrito sin ningún cambio. Y eso me envalentonó, de modo que cuando me entregaron el manuscrito, lo volví a leer e hice cambios, pero para aún más radicales. Entonces, yo le dije, significa que están de acuerdo y que no me van a decir nada. Y, es una novela que yo creo que desde la primera página demuestra una personalidad increíble, ¿no? Pero que además esa personalidad en el lenguaje o incluso en la estructura, ¿no? Las cinco partes que son narradas todas de forma distinta, ayudan también a definir lo que es la atmósfera, todo lo que sucede luego en la novela, ¿no? Es como parte de caracterización, es casi como un personaje más. Bueno, de hecho yo busqué varios modelos y, por ejemplo, sí, había leí La Naranja Mecánica. Uh-huh. Y, por ejemplo, ahí sentía que era un modelo ya demasiado radical. Claro, yo tenía que asumir, Burgess era como un lingüista, sabía más de 6 idiomas y eso se notaba en la escritura de La Naranja Mecánica. Y lo mío más bien era una cuestión más estética que de lingüística, uh-huh, en la construcción de este lenguaje. E intenté, me acuerdo que una versión, por ejemplo, en la segunda parte no tenía signos de puntuación y era como ya ilegible. Y era como, por suerte, mi novia me paró, me dijo, esto ya es demasiado. Y ella, incluso que ya era muy tolerante, me dijo, esto ya es demasiado para mí. Entonces me di cuenta que, digamos, el modelo de La Naranja Mecánica era muy radical para lo que yo estaba buscando en ese momento, pero también me sirvió como un punto interesante para ti de qué cosas se podían hacer con el lenguaje, porque yo sentía que era como una especie de contradicción. Decía, estoy hablando de esta sociedad muy intervenida, muy transformada en todo. De alguna forma eso también tiene que mostrarse en el lenguaje. Esa era una de las intuiciones que me acompañaba originalmente, y cuando quise escribirle en un lenguaje más convencional, más realista, digamos, sentía que algo ahí me fallaba, ¿no? Yo creo que también consigue un poco la complejidad del lector, que tiene que poner de su parte para desentrañar algunos de los términos que se usan, y eso hace que, por lo menos en mi caso, desde la primera página te metes por completo en el mundo. Porque no te queda otro remedio. Si no lo haces, no entras en la novela, ¿no? Entonces, a mí eso me encanta. Algunos me han reclamado que por qué no puse un glosario, por qué no puse un mapa de iris o ese tipo de ayudas, pero nunca me han gustado esas ayudas. Yo he dicho que es bueno. En la parte de Katia aclaras un poco al principio los conceptos así más básicos. En realidad la quinta parte debió haber sido la primera, porque ahí viene alguien de afuera y comienza a preguntar de manera así muy como casi como básica sobre ciertos términos que quizás en vez de entrar así directamente así en media res a la cosa, que quizás debía haber comenzado con una cosa un poco más amable, digamos. Pero bueno, a mí no se me ocurrió eso cuando estaba escribiendo la novela. Más bien pensaba que lo que debía funcionar ahí era una inmersión abrupta en ese mundo. Sí. Por ejemplo, el lenguaje en la novela es bien recursivo. Yo decía, después de 15, si tienen paciencia, 20 páginas, luego la mayor parte de las palabras se van repitiendo una y otra vez. No es que yo añade un concepto nuevo en la página 213, digamos. Entonces, yo decía, el asunto es que tengan paciencia las primeras 20 páginas, o 30 quizás. Pero eso es algo muy típico también de la ciencia ficción, ¿no? Yo creo que el lector de ciencia ficción sí está más acostumbrado a esa inmersión total en la que tiene que, bueno, dejarse llevar durante unas páginas, unos capítulos, y luego las piezas empiezan a encajar, todo cobra sentido y es más satisfactorio, ¿no? Por lo menos en mi experiencia. Claro, a veces yo soy como un lector muy, muy, muy, estoy muy metido en la ciencia ficción, entonces no me doy cuenta cuando hay lectores que no tienen esa práctica. Lo que pasa es que yo también he publicado muchas novelas más realistas, más tradicionales, sí, ¿no? Entonces quizás algunos los ha descolocado un poco esta faceta, este salirme del closet de manera tan violenta. ¿Has tenido feedback en ese sentido de lectores que te conocían más de tu faceta, digamos, tradicional y se han encontrado de repente con una novela de ciencia ficción sin ser lectores de ciencia ficción? Sí, y te soy sincero, ahí sí notas los prejuicios, ¿no? Notas de, me vienen, sin haber leído nada, vienen amigos que me dicen, oye, recomiéndame algo último tuyo que pueda leer, pero que no sea ciencia ficción. Y eso la verdad que a mí siempre me ha molestado mucho, pero no puedo pelear contra eso porque es una cosa muy, muy grande, ¿no? Lo único que digo, espero que con el tiempo se den cuenta, ¿no? De que, pero sí, sí notas los prejuicios, sobre todo de lectores que vienen de una tradición más, más realista, que no tienen la práctica y que curiosamente se la pasan, no sé, no hay fin de semana que no vean ciencia ficción en Netflix o en el cine, pero con la literatura les produce algún tipo de escozor. También has comentado antes que rebajaste el tono al escribir los cuentos de las visiones. Me hace pensar que afrontas de distinta manera la escritura de una novela que la escritura de los relatos cortos, aunque bueno, luego los reúnas de un mismo universo y como este libro del que estamos hablando. ¿Cómo afrontas la escritura de distintas longitudes? Era lo que tú dices, lo tenía muy consciente porque yo decía, por ejemplo, estos cuentos tienen que funcionar de manera autónoma, no, digamos, me piden, saco un cuento en un libro, perdón, en una revista, no pueden tener la ayuda de una serie de cuentos que estén en el libro, o que tampoco puedo asumir que han leído la novela. Entonces, en una novela tienes harto tiempo para desarrollar palabras y conceptos que van a irse repitiendo y que el lector va a entender. En cambio, en el cuento, tienes que asumir que como son 10, pueden ser 10 o 15 páginas, y si hay un concepto importante, tienes que asegurarte de que el lector que no ha leído el libro de cuentos o la novela lo va a entender. Y a la vez, claro, el desafío era cómo mantener cierta extrañeza en el lenguaje. Y curiosamente, ahí me ayudó mucho un escritor realista, que es un escritor brasileño que me gusta mucho, que es Guimarães Rosa. Yo leí un libro, leí Gran Sertón Veredas y otro libro de cuentos, Sagarana. El portugués tiene una cosa bien interesante, que es casi como, hay palabras, construcciones que para un, que si tú vienes del español, del castellano, suenan muy raras, pero tienen una cosa poética. Por ejemplo, bajar del caballo puede significar des-subir, en vez de seguir andando. O sea, es como nosotros en español podríamos decir desandar, pero es como una construcción a veces de ciertas palabras, como que las hacen, nos suena familiar y entendemos qué significa. O sea, por ejemplo, vivir puede significar, me estoy inventando en este momento por si acaso, vivir puede significar desmorir. Entonces, yo encontraba un montón de cosas en la traducción del portugués al español que eran así como palabras, y claro, eso me comenzó a dar cuerda, y ahí en las visiones comencé a usar varias de estas construcciones que también como desfamiliarizaban el español, le hacían ver que era un lenguaje otro, pero quizás no era tanto como el proceso de Iris, en el que yo directamente me inventaba palabras y comenzaba a jugar hasta crear palabras más que nada por sonidos, pero eran palabras que yo directamente me las inventaba. Uh-huh. En cambio aquí eran más, entonces tenían más relación con el español, portugués, y por eso era que quizás no sonaban, o sea, sonaban extrañas, pero quizás no tan extrañas como en Iris. Uh-huh. ¿Y qué nos puedes decir de este nuevo proyecto que tienes ahora? Tengo como 7, 8 cuentos y quiero, sobre todo, creo que el tema central para mí es un poco el paisaje de eso que les dije un poco al principio, que es el ser humano en su interacción cotidiana con inteligencias artificiales y algoritmos, por no decir lo que está detrás, que serían robots y androides. La forma en que se lo definía mi pareja es un Black Mirror indigenista. Sí, sí. Es un Black Mirror indigenista porque hay cuentos que ocurren en la selva en Bolivia, pero que, digamos, hay como hologramas en la selva, por decirte una cosa así un poco que puede sonar un poco loca. Ese cuento ya no le mandé porque no quería abusar de ustedes. Por ejemplo, ese importador de robots en ese otro cuento. Sí. Eso es Villazón, es un pueblito en la frontera entre Bolivia y Argentina, pero si ustedes se conocen ese pueblo, es un pueblito muy pequeño que es casi como una, no sé, pues el lugar del contrabando entre Brasil y entre Bolivia y Argentina, el lugar menos impensado para hablar de robots, que seguramente incluso que hay, con dificultades hay wifi. Entonces, justamente quería buscar así bueno, por un lado puede estar la estación espacial, pero también en los cuentos estoy buscando lugares donde aparezca de manera impensada un encuentro extraño con las nuevas, con las inteligencias artificiales, con las nuevas tecnologías. Ese es un poco el proyecto de fondo, ¿no? Hay un cuento sobre bitcoins. Estoy buscando así en este momento diversas posibilidades de encontrar de ese diálogo o esa cosa un poquito extraña entre, ¿no? Que sea nuestra relación con este nuevo paisaje que se está creando de a poco sin que algunos casi sin darnos cuenta. Sí, sin darnos cuenta, estamos entrando ya en una nueva era casi. Yo creo que la comparación con Black Mirror, por lo menos por los dos cuentos que hemos podido leer, es súper acertada. Que ya me pasaba un poco con las visiones, sí que veo un poco, bueno, yo no sé si esta comparación siempre se hace con los autores latinoamericanos, pero sí que veo un poco de realismo mágico, ¿no? Sería como Black Mirror con un poco de realismo mágico, porque siempre hay un punto un poco surrealista, ¿no? No sé si ahí voy muy desencaminado. Creo que está en el ADN. Muchas veces, y así como, por ejemplo, a veces me dicen, oye, esto está muy borgiano. Es porque yo, por ejemplo, enseño un curso aquí de literatura latinoamericana, hispanoamericana, digamos, el canon del siglo XX, y no hay un semestre en que no enseñe Cortázar, Borges, García Márquez, Rulfo. Entonces, claro. De pronto, a ratos, ahí como en la estructura de fondo, yo siento como que a veces, o sea, como que me salen sin que ya esté pensando en ellos conscientemente, lo que los estoy enseñando, estoy dialogando con ellos todo el tiempo, ¿no? Pero no es alejado lo que tú estás diciendo. Para mí lo más importante siempre era, no me gusta repetirme, ¿no? Yo hubo un momento en que me tentó, comencé a escribir una precuela de Iris y escribí 70 páginas, y me di cuenta que ya había usado demasiado a Slot y a Malacosa y toda esa mitología, y me sentí que me estaba repitiendo, y por eso incluso dejé de escribir cuentos durante un par de años. He publicado una novela realista hace poco que se llama Los días de la peste, y era porque, no sé, pues estaba recargando insumos porque quería volver a la ciencia ficción, pero de una manera muy diferente, casi como una ciencia ficción un poco más, quizás más realista, más cercana a nuestro entorno cotidiano que la de Iris o las visiones. Yo creo que es algo que también se nota en el estilo, ¿no? Que es un estilo como más directo, más preciso, no sé cómo decirlo, que va más al grano que a lo mejor lo que pasaba en las visiones o en Iris. Sí, yo creo que son etapas, y sí, ahora digamos como que eso. Creo que me desahogué con la experimentación y en este momento, digamos, estoy en otro tipo de búsquedas en este momento. Decías antes que das un curso de literatura latinoamericana. Sé que Leticia, que creo que ha tenido un problema técnico ahora y se nos ha perdido. Quería preguntarte un poco cómo compaginas la faceta de escritor con la faceta de profesor. Si te come mucho tiempo una cosa de otra, si es fácil poder dedicar tiempo a las dos cosas. Mira, me come mucho, y lo que suelo hacer durante el semestre cuando escribo, ¿no? Yo, o sea, escribo más que nada casi como primeras versiones, como digo, para no olvidarme de mis ideas. Y luego ya cuando termina el semestre, como ahora, por ejemplo, tengo más tiempo libre, ahora tengo un mes y medio donde ya puedo trabajar un poco más lo que he escrito a lo largo del semestre y voy viendo lo que está ahí. Pero, por ejemplo, tampoco hay un divorcio muy fuerte. Por ejemplo, este semestre me inventé un curso, por suerte tengo cierta libertad para inventarme cursos. Hay un curso que me obligan a dar, digamos, pero hay otro cada semestre que es más libre, y el que di este semestre se llamaba ficción extraña, ¿no? Weird fiction, o sea, de Lovecraft, o sea, el de Latinoamérica y el mundo, se llamaba algo así. Entonces puse, claro, ahí leía a Lovecraft, leía a Van der Meer, leía a Caitlin Kiernan, y de pronto me di cuenta, claro, que de un semestre de leer solamente weird fiction para enseñar varias veces, varios textos, repetirlos, qué sé yo, me di cuenta que, por ejemplo, Caitlin Kiernan se había convertido en una influencia. O sea, me di cuenta que en un par de cuentos recientes aparecían cosas de Caitlin Kiernan y me encantó porque dije, ahí hay una nueva influencia que todavía no circula entre mis amigos. Espero que todavía no sea muy popular y que la pueda mencionar porque yo sé que con lo buena que es cuestión de tiempo para que sea una escritora mucho más conocida de lo que es hoy. Uh-huh. Siempre estoy tratando de enseñar cosas que me pueden servir por las, ¿no? Porque me obligan a leer y releer un montón uh-huh. de veces los textos sí. para enseñar. Y de hecho yo te podría decir un poquito ahora que quizás esta época he estado leyendo menos ciencia ficción pura y dura y más weird fiction uh-huh. o ficción extraña. Uh-huh. Creo que me ha ayudado a desestabilizar algunas convenciones que, bueno, que yo mismo tenía de mi propia escritura. Sí, sí, sí. Bueno, es casi inevitable, supongo que la influencia de lo que estás leyendo y enseñando te influya en tu propia escritura, supongo. Es imposible compartimentar cada cosa en su lado sin que haya una filtración interna. Para mí lo más importante es cuando esa influencia ya trabaja al nivel del inconsciente, cuando se te ha metido los sueños y sale sin darte cuenta. Las veces que he intentado hacerlo conscientemente, decir, ay, me quiero robar esta idea de Caitlin Kiernan, me salen parodias o plagios. Pero cuando ya se me ha metido al inconsciente, ya sale como traducida a mi estilo, digamos. Entonces ya es una influencia mucho más tamizada, menos obvia, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es como el objetivo, pero para eso creo que me he dado cuenta, también he aprendido que eso se aprende a golpes, ¿no? Que la reacción mía no tiene que ser inmediata, porque si me encanta un texto y ese fin de semana quiero copiarme, me va a salir algo demasiado cercano y hasta paródico. Pero lo mejor es simplemente seguir haciendo lo mío y en 2 o 3 meses o quizás un par de años, esa influencia recién haya terminado de procesarse. Por lo que veo, estás bastante al día de lo que es la literatura fantástica, la ciencia ficción. ¿Nos puedes contar un poco, aparte de Caitlin Kiernan y demás, qué estás leyendo ahora o te llama la atención? Bueno, de lo último que me ha llamado mucho la atención es esta antología de ciencia ficción china que salió hace poco en España, que me ha gustado mucho. Ese texto de Folding Beijing, por ejemplo. Sí, ese, ese. Ese es un texto que ha sido muy, un cuento largo, muy peligroso para mí porque comencé a escribir una novela corta y ahorita tengo como 70 páginas, pero por ejemplo ahí me he dado cuenta que la base de mi novela corta está muy influida por este cuento y dije voy a tener que dejar descansar este manuscrito porque está peligrosamente, no hay mucha distancia, ¿no? Entonces, como, es uno de los cuentos que más he admirado de la última época, ¿no? De ciencia ficción más pura y dura, me encantó este libro de El Autonomous, de la Anna Lynn Newitt, que tiene, o sea, es como que tiene dos tramas y hay una trama que me gustó mucho más que la otra, pero creo que tiene que ver con una de las cosas que a mí me interesan en este momento, que es la cuestión de cómo una inteligencia artificial adquiere cierta, bueno, autonomía es la palabra que utiliza ella. Conciencia, quizá. Cierta conciencia. Y ella creo que desde el punto de vista de lo verosímil en la ficción, digamos que ese proceso me lo creí perfectamente. Sí. Con Paladin me pareció como desde el punto de vista de la escritura, me encantó. Y después, bueno, he comenzado la trilogía de la Jemisin. Qué bueno. Y bueno, ahí estoy para esta Navidad. Bueno, veo que coincidimos mucho, ¿eh? Porque, bueno, yo creo que más o menos todos somos muy fans de la ciencia ficción china. Nos ha gustado bastante también Autonomous y Jemisin, o sea que... Bueno, y recomiéndenme qué debo leer ahora. Te recomendaría... Por similitud con el uso, por ejemplo, del lenguaje en Iris, To Like the Lightning, de Ada Palmer, de la que hablamos siempre aquí, que es otro libro en el que hay que sumergirse desde el principio y a mí me parece fascinante. ¿Y lo has leído en inglés o en español? En inglés. Se va a traducir al español, está anunciado, pero no está publicado todavía. ¿Y es muy difícil el inglés o se lee bien, se lee fácil? Es difícil el contenido, o sea, es un libro en el que hay que meterse desde el principio, pero yo creo que merece completamente la pena. Van ya por el tercer volumen, o sale el tercer volumen la próxima semana, Y a mí me parece de lo mejorcito que hay ahora en ciencia ficción. Es un mundo completamente distinto al nuestro en el futuro, pero que usa, digamos que usa las ideas de la filosofía de Voltaire y de la época de la Ilustración, ¿no? Entonces es una mezcla que uno dice no puede funcionar, pero funciona a las mil maravillas. Bueno, ahora mismo voy a ir a la librería. Sí, perfecto. Vi también aquí salió, le han dado mucha publicidad a la, salió una antología, bueno, la, una selección de cuentos de Richard Matheson, el de Soy Leyenda. Yo no he leído, o sea, yo he leído la clásica, pero no he leído sus cuentos más, digamos, de los años 60, 70. Y ahora hay como una especie de redescubrimiento de Matheson, así que ese era otro de mis pendientes. Quiero leer más horror, creo que después de leer a la Kiernan me he quedado con ganas de leer más cosas de horror contemporáneo, que no leo mucho. En horror y weird, he leído hace poco The Secret of Ventriloquism de John Patchett. Uh-huh. Está muy interesante también. Con temas sobre la realidad y el control sobre la gente, ir al más allá y temas y metafísicos. Está muy bien. Vale, muy bien. Muchísimas. Voy a anotar y en serio, salgo de aquí y me voy a... Ahí vi que Leticia volvió. Ahora la veo. Sí, ya la tenemos. No, hoy ha sido un día de dificultades técnicas. Bueno, ¿y ustedes hacen este podcast cada mes? Lo hacemos cuando podemos. La verdad es que es difícil juntarnos todos y no, al final lo hacemos pues cada 2 o 3 meses. ¿Y el nombre Verdugos es porque se dedicaban a los premios Hugo? Sí. Sí, así empezamos. Ah, pero ya no, ya ha trascendido ese tema. Bueno, cuando se anuncian los premios o cuando se fallan, pues hacemos un pequeño repaso, pero bueno, es simplemente una excusa para hablar de libros. Al final hablamos de los libros que vamos leyendo, lo mejor del año o, bueno, un poco de cualquier tema que tenga que ver con la ciencia ficción y la fantasía. O atrapamos a autores desprevenidos que se dejan... Por ejemplo. Entrevista. No, mami, muchísimas gracias por esta conversación. Para mí un placer y un honor hablar con ustedes. Yo siempre me siento como que, no sé, que soy un advenedizo en este tema. Así que me tomen en serio me sorprende y me honra. Así que gracias por... El honor es todo nuestro, de verdad. Todo. Muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad que somos muy fans de tu obra y estamos deseando leer tus nuevos libros. Oye, les agradezco. Bueno, tengo ese proyecto de los cuentos y tengo una novela que sí está terminada en una primera versión, es una novela corta. Está ambientada en la frontera también, pero en la otra frontera entre Bolivia y Brasil. Y es la historia, es una historia de unos experimentos lisérgicos en un laboratorio que está probando a voluntarios que tienen ataques psicóticos porque se les está administrando una droga demasiado poderosa y contratan a un psiquiatra para hacerse cargo de los voluntarios y sus ataques psicóticos, pero luego el asunto va a ser que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Se veía venir. Y bueno, un amigo la leyó y me dijo que sentía que mi psicópata, mi psiquiatra psicópata, todavía daba para más, así que tengo que volver a trabajar y voy a tratar de alargar la novela. Pero esa, por ejemplo, creo que es más weird fiction que ciencia ficción. Es otra clave. Aquí no hay robots, por lo menos no hay androides, por lo menos no en esta versión. Edmundo, te agradecemos mucho que hayas venido. Y además, por si acaso, podemos repetirlo cada tanto. Yo encantado de volver a hablar con ustedes. Por supuesto. Ningún problema. Tú me avisas y podemos en un par de meses ver en qué andan nuestras lecturas. Y sí, todo. Claro. Yo feliz. Claro. Encantadísimos. ¿Eso que te ha gustado? Ha sido corto, pero claro, intento. Así sí, podemos hablar de Ada Palmer también. Y... Sí, de hecho me voy a poner, así que la siguiente les escribo un mensaje y les digo, ya tengo a Ada Palmer lista para discutirla. Qué bueno. Qué diría bueno, que qué bueno. Es el principal Dalí de Ada Palme en el mundo entero, no solo en España, en el mundo entero. ¿Sabes? Ya, eso es una que recomiende él, ya para mí es un gran indicio. Sí. Edmundo, muchísimas gracias por tu participación en el podcast y que sepas que tenemos intención de volver a invitarte, ya que ha sido muy interesante la charla. De nuevo, disculparnos por los problemas técnicos que hemos tenido. Ha sido un auténtico placer, de verdad. De verdad, de verdad. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes, un placer y nada, mucha suerte con lo que sigue y hablamos pronto. Vale. Muy bien, gracias. Muy bien, hasta luego. Felices fiestas. Igualmente. Hoy estamos con vosotros, Josep María. Hola, buenos días. O noche, Armando, lo que toque. Armando. Saludos a todos desde temperatura bajo cero aquí en México. Elías. Hola, muy buenas. Y yo, Leticia Lara. Ya se acaba el año, pues hemos pensado hacer un programa especial dedicado a lo que hemos considerado lo mejor de lo que hemos leído este año. Que si os parece, pues cada uno va diciendo lo que le ha parecido mejor y como probablemente coincidamos o hayamos leído algo de lo que dice cada uno, pues podemos comentar cada obra pormenorizadamente. ¿Qué tal, José María? ¿Cuáles son tus mejores libros de este año? Los mejores libros de este año han sido los clásicos, porque la verdad es que este año no he leído mucha cosa actual. O sea, 100 o 200, vamos, una cosa... No, pero es decir, de actualizados, de publicados ahora. No, eso digo, una fracción pequeña de todo lo que lees al año. A mí me ha gustado bastante este año el de George Saunders, Lincoln de Bardo, que no sé si Armando, que dijo que se lo quería leer, pero no sé si se lo ha leído. No, a fin de cuentas no lo puede ni comprar. No, ¿cómo fue eso? La pobreza, ¿qué más puede? Yo lo he visto en varias listas, incluso de género, de lo mejor del año, pero yo no le acabo de ver la parte de género, a la sinopsis por lo menos. En la sinopsis... La verdad es que no me acuerdo de la sinopsis lo que decía, pero se puede considerar de género porque hay fantasmas, por lo tanto... Ah, vale. En ese sentido es de género. Cuenta la historia del hijo de Lincoln que murió, creo, o algo así, y que va a parar una especie de bardo, una tierra de los muertos, donde hay una interacción remota con los vivos, pero con todo el resto de fantasmas que viven en el mismo sitio. Es una historia pues, de redención y de cómo se pueden superar los traumas que te mantienen atado, ¿no?, al mundo actual. Es muy interesante y que además está contada de una forma curiosa, con documentación de la época que no sé si es real o no es real en sí. Probablemente en parte sí, en parte no. Pero es muy interesante porque toda la historia de Lincoln, del padre y de Lincoln hijo, y la relación que hubo entre ellos después de la muerte del pequeño, cómo se acosó al presidente, porque cuando moría el pequeño ellos estaban celebrando una gala enorme en la Casa Blanca mientras agonizaba a su hijo en el piso de arriba. Está muy bien eso. Y además también toca el tema del racismo, porque en el cementerio están separados los fantasmas blancos de los negros. La verdad es que se lee muy bien. ¿Y es publicada este año o sí, no? ¿Esa sí es publicada este año? Sí, esta es de este año, sí. Uh-huh. Sí. Luego, ¿qué más? Luego, clásicos ya. El Señor de la Luz de Roger Stern, que no había leído y que me había leído y me ha gustado un montón. Es un gran libro, sí, favorito de Pedro Román. Saludos, sí. Pedro. No nos oye ya. Pues ese me gustó mucho y no lo había leído, no sé por qué. Y por toda la historia del Panteón Indio, con la revolución social, las castas. Está muy bien contado y además es divertido y muy entretenido. Otro clásico que me gustó mucho es de Jane Wolfe, La quinta cabeza de Cerbero, que son las tres novelas estas juntas. Trata el tema de esclavitud, en ese caso de los clones. Esto es difícil hablar de él. Porque es complicado decir nada sin meterse en spoilers. Pero yo creo que es el libro más accesible de Jim Wolfe, ¿no crees? Yo creo que sí. Bueno, porque los de Largo Sol quizás sean más ambiciosos, pero pues precisamente por eso son trabucos de 500 páginas cada uno que quizás cualquiera pueda lanzarse si quiere conocer a Jim Wolfe. Mientras que este en realidad son como 300 páginas, ¿no? Sí, son como tres novelas de 100 páginas cada uno, sí. Más o menos, sí. La verdad es que no sabes quién es quién, qué ha pasado. Dice, ¿es un clon? ¿No es un clon? ¿Es el hijo, el padre, el uno que pasaba por ahí? Es una cosa, una incertidumbre total este libro. Pero bueno, en eso está también la parte de la gracia que tiene. Por lo general, Wolf es que escribe así, ¿no? Que tú estás leyendo y dices, ¿qué ha pasado? Sí, no. Voy a volver 10 páginas atrás, que creo que me he perdido algo. Y 10, 15, 20. No lo puso. 10 páginas atrás no puso nada. Ni delante tampoco. Es como, ¿tú qué has entendido? Ah, pues puede ser eso. Lo que pasa es que escribe maravillosamente bien, pero sí que es verdad que yo cuando los que he leído, que tampoco he leído mucho, he dicho, no sé si me he enterado. Y cuando te la terminas, dices, estoy por empezar a leerlo otra vez para ver si todo lo que ha ido dejando caer estaba sembrado desde un principio y lo lees con otro ojo, porque, bueno, por lo menos los de... Te pones a escuchar podcast, lo desmenuzan ahí frase a frase casi para ver qué decían o no. Claro, que son obras complejas y profundas, pero que también son obras que merece la pena leer. Yo creo que sí, esta es una de estas que, la verdad, si te interesa el género, es una de las que se tiene que leer. Luego más, ya también me leí Ice, de Anna Kavan, que es tremenda, lisérgica también. El narrador realmente no sabe, creo yo, lo que está haciendo, ni lo que pasa, ni nada que se le parezca de un acosador, entiendo yo, en un entorno apocalíptico, porque hay una especie de evento climático que está helando la Tierra. Y a la vez hay una guerra entre todas las facciones para intentar sobrevivir a los hechos. Pero esto es una explicación, así que podría ser que hubiese un evento o podría ser que no hubiese un evento climático. Es una prosa alucinatoria porque estás y alucina el mismo narrador, que no sabes lo que pasa en todos lados. Pero este ya es del año 67, que no he leído hasta ahora. Y también es muy cortito, tiene, no sé si debe tener 200 páginas o algo así. Bueno, el de Wolf es de los 70 también, ¿eh? Sí, también, estoy atrasado, ya ves. Muy bien. No, sí, hay que ponerse al día, no hay que estar siempre pendiente de las novedades. Se dice mucho lo de la tiranía de las novedades y bueno, es verdad. Realmente es una tiranía, ¿eh? Te metes en las novedades y no puedes leer nada más porque no te da tiempo. Es que se publica un montón de libros. Es verdad. Demasiado. Es imposible leer tanto, a no ser que sea Elías, claro. Pero yo tenía puesta mi esperanza en ti, porque tú sí que lees rápido, yo te me haría, pero claro, además lo del año todavía, pero si bueno, te pones ya a décadas... Me he leído Iris, que me ha gustado mucho también. Ah. Pero esto tampoco es de este año. A mí me ha recordado un poco un relato de Lucio Schaeffer, Salvador. Ah, ¿cómo no? Creo que se llama Salvador. Que también era de habiendo soldados así con de drogados hasta las cejas, entorno selvático. Bueno, Shepard tiene varios de esos. Tiene varios, sí, tiene varios de esos. Sí. Y otro que también me gusta mucho, este es The Regional Office is Under Attack, de Manuel González, del año pasado, 2016, es este. Es un rato de superhéroes, Elías. ¿Oh? No lo tengo controlado. Estoy buscando en Amazon ahora mismo. Yo creo que no salió como género, sino como mainstream o algo así, no sé. Estaba un poco fuera de radar también, ¿eh? No sé dónde lo leí y me interesó y lo pillé. Si el narrador te gusta, te va a encantar, pero el narrador es muy intrusivo y ya entonces depende de si el humor es el tuyo o no es el tuyo. Bueno, esto está muy bien, es de superhéroes, como dos bandos, los buenos, los malos. Luego resulta que los buenos quizá no son tan buenos y los malos no son tan malos. Pero todo con mucho humor y un poco, quizá, un toque de amargura que le da un plus para mi gusto. Y ya leyendo ahora justo me he terminado el último que ha publicado Fatalibelli, Ars Ludens, Los ratos de Charles Yu, que también me ha gustado mucho. Me ha encantado la mayoría de los relatos, un poco así, humorismo kafkiano, porque hay un montón de problemas burocráticos en relatos de superhéroes y también con un tono entre amargo y divertido. No sabría decir exactamente qué es lo que domina. Sí, es tono divertido o el final, así que te deja un regusto. Yo creo que eso define bastante la obra de Charles Yu. ¿Qué relatos están incluidos en esta selección? Luego te lo digo porque no lo tengo a mano. No, es que yo he leído, de Charles Yu he leído, bueno, aparte de relatos sueltos, una colección que tiene, que se llama Third Rate Superhero, me parece que se llama. Y... ¿Cómo sobrevivir a un universo de superhéroes o algo así? No, esa es una novela que es How to Live in a Science Fictional Universe. Ese es un libro muy interesante. A mí me gusta mucho, es una especie de novela de viajes en el tiempo, pero casi que el viaje en el tiempo o la máquina del viaje en el tiempo es lo de menos, pero es una reflexión sobre, decía él en una entrevista, ¿no? Que el género del viaje en el tiempo es el género del remordimiento. Entonces es una reflexión sobre lo que dices tú, esa, a la vez lo esperpéntico, el humor, pero a la vez la amargura de esto lo podía haber hecho de esta otra manera, y eso se mezcla pues con idas y venidas con la máquina del tiempo. Es muy, muy interesante. Mira, ya tengo el índice, si quieres. Mira, está el superhéroe de tercera. Sí, ese es el que da título a la colección que te digo yo. Luego está 32,0586,4991%. Es la probabilidad de que una cosa que se dice en una relación sea cierta cuando te dicen algo. Ese no lo conozco. Este está muy bien, está muy bien. Y es típico de Charles Yu, ¿no? Divertido y amargo a la vez también. Paquete de soledad estándar. Ese es muy bueno. El héroe recibe un golpe crítico, tiros en primera persona, el hombre que se convirtió en sí mismo y asistente de campo. El de Standard Loneliness Package, ¿cómo dices que lo tradujeron aquí? Paquete de soledad estándar. Ese es muy bueno. Ese es quizá un poco... Este lo había leído ya. Quizá es un poco atípico, no es como una narración más centrada, o sea, más clásica de presentación, nudo y desenlace, pero tiene un toque a lo Black Mirror que a mí me gusta mucho. Sí, aunque sí, es anterior, bastante anterior a Black Mirror. Sí, sí, pero tiene un toque a eso. Y los demás son esos, bueno, también el problema de las relaciones personales sobre... Claro, ¿cómo te relacionas? ¿Cómo sabes lo que realmente piensa el otro? Y cosas así. A mí me ha gustado mucho este. ¿Pero de qué año son? Los relatos, pues no sabría decir. Son relativamente recientes, igual del 2010 para acá, una cosa así. Ah, es que como mencionaste que es muy anterior a Black Mirror. Bueno, muy anterior, anterior. No muy Black anterior, Mirror, pero que... Está en el 2012. Y nada más por mi parte, así para destacar, así de momento no se me ocurre nada más. Que ya es, ¿eh? Lo que está claro es que no coincido para nada con María. Yo me lo prometía muy felices, ¿eh? Con un intenso diálogo entre lo que habíamos leído y todo esto. Así que recurro a ti, Elías, que como de los libros que vas recomendando, pues a lo mejor alguno de los que digas si lo he leído. Yo creo que alguno vamos a coincidir más. Voy cruzando los dedos. Antes de empezar, sí que quiero decir una cosa que yo creo que habíamos comentado, no sé si en alguno de los programas o por otro lado, pero sí que recuerdo haber hablado con Armando, que este año quizá es un poco inferior a los dos últimos o tres últimos años en cuanto a publicaciones de género, ¿no? Quizá es que estamos mal acostumbrados, 2015 y 2016 fueron excelentes, pero ahora a la hora de repasar sí que encuentro bastantes libros que son muy, muy recomendables, ¿no? Por supuesto, Ada Palmer, para mí es el acontecimiento del año, tanto Seven Surrenders como The Will to Battle. Sobre todo Seven Surrenders. ¿Perdona? Digo, este ya te lo dejaba a ti. Pero a ti te ha gustado también, ¿no? Sí, sí, a mí me ha gustado también. Vale, entonces has leído mucho más de lo que dices. Bueno, más o menos. Para mí, bueno, ya hemos hablado mucho de estos libros, entonces tampoco me voy a extender más. Para mí es de lo mejorcito de lo que llevamos de siglo y para mí de mis favoritos de ciencia ficción de todos los tiempos. Vamos, me parece increíble lo que hace Ada Palmer, y es que yo me encuentro que ahora me cuesta disfrutar otros libros porque los comparo y digo... Sí, está bien, pero es que Ada Palmer es mucho mejor. Y estoy en una crisis desde que... Nada, cada uno por su lado. Sí, pero es difícil. Sí, es muy difícil. Luego quizá destacaría un pasito por detrás, The Moon and the Other de John Kessel, que lo recomendaba Álvaro Cino Samaro en el episodio pasado, y bueno, un poco lo que dijimos, ¿no? Es un libro que tiene muchísimas cosas distintas, tiene especulación, tiene política, tiene cosa social, los personajes están muy bien construidos, el mundo es muy creíble, no sé, me parece que es un libro que ha pasado muy desapercibido y que merece muchísimo más reconocimiento. No sé si, creo que Leti lo estaba leyendo, no sé si lo ha terminado. Sí. Sí, sí, lo acabé y sí, estoy de acuerdo contigo. Aunque, bueno, a mí hay, como ya comenté contigo, hay una cosa que me chirriaba un poco al principio porque no me cuadraba que en una sociedad, como su nombre indica, la acción se desarrolla en la Luna. Y hay una serie de colonias, ¿no? Cada una con un sistema político más o menos diferente. Sí. Y entre las que destaca una en particular, que es un matriarcado. Las demás son patriarcados, ¿no? Así, muy resumidamente. Entonces, pues, todos los desarrollos políticos de la colonia matriarcal, pues, son muy distintos a los de los demás y, de hecho, pues, se valora más el trabajo científico. Digamos que las otras colonias van un poco... La miran desde la envidia, ¿no? Desde las posibilidades que tienen. Sin embargo, le atacan mucho por el propio hecho de ser una sociedad matriarcal, porque los hombres están relegados, no sé si a una figura ornamental, quizás sería exagerado decirlo así, pero sí a un puesto menos relevante. De hecho, los hombres no tienen derecho democrático a votar, creo recordar, a no ser si cambian de sexo o si tienen una zona, unas características muy restringidas que prácticamente le impiden votar. Pero en esa sociedad que estamos diciendo y demás, pues hay unos animales uplifted, no sé cómo, evolucionados, ¿no? Elevados, no sabría cómo traducirlo exactamente, que entiendo que el autor los necesite por cosas que suceden con posterioridad en el libro y en las que no vamos a hablar. Pero no parece un desarrollo lógico para una sociedad patriarcal ni para la patriarcal. Pero yo creo que vienen de la Tierra, ¿no? Realmente. O sea, es una cosa que se ha desarrollado en la Tierra y que, bueno, como toda la tecnología o mucha de la tecnología que tienen en la Luna se hereda de la Tierra, pues por eso están allí. No es, yo no entiendo o no recuerdo que se desarrollen allí específicamente. Sí. La función que realizan me recuerda, en cierto modo, a la que tienen lo mismo los animales elevados en un TVO que he leído hace poco que se llama Shangri-La. Una utopía, no lo es, por supuesto, porque creo que nadie escribe utopía, siempre son distopías, aunque los que vivan dentro crean que sea perfecto, que es como para tranquilizar a la población, siempre hay que tener alguien a quien odiar, alguien a quien menospreciar, ¿no? Y en este TVO que estoy diciendo, pues ese alguien a quien menospreciar son los animales elevados. Y entonces me parece que Kessel hace cierto paralelismo con misma intención, con ese concepto. A mí eso es lo que no me ha acabado de convencer del libro, que por otra parte me ha parecido muy interesante, sobre todo esa especulación de la sociedad matriarcal que me parece, no sé si realista, porque me resulta difícil creer que se alcance a esos niveles de poder, pero sí muy interesante en el aspecto especulativo. Me parece que ahora hay cierta tendencia a esa conversación, ese diálogo de poner a la mujer en el centro de las novelas especulativas. Por ejemplo, en esta de The Moon and the Other, en la de The Power, también de Alderman, ¿no? Parece que se está desarrollando un diálogo sobre este tema que me parece muy, muy interesante, me parece muy, muy relevante y parece... O al menos a mí me parece una de las tendencias de la ciencia ficción actual. No sé si se ocurre algún otro ejemplo que pueda tener, sea relevante en este aspecto. Hombre, yo creo que sí que es uno de los temas centrales que se están estudiando ahora o se están explorando ahora. Quizá un poco por oposición, un libro que recuerdo que he leído este año también y que recomiendo mucho es The Core of the Sun de Johanna Sinisalo, en el que lo que hay es una sociedad en donde la mujer está relegada al puesto que tiene el hombre en esta sociedad matriarcal de la Luna. No pueden votar, están totalmente supeditadas al marido y demás, ¿no? Entonces, o por un lado, por un extremo o por el otro, sí que es un tema que se está explorando mucho en la literatura de género. Elías, perdona que te haya cortado. No, si no, quieres, no, no, de eso se trata. Lo que sí que me gustaría, que igual Armando lo sabe, es hablar un poco sobre el libro de John Kessel desde el punto de vista de los relatos con los que está conectado. Yo recuerdo haber leído hace años un relato en una revista de Asimov, del Asimov Science Fiction Magazine, que se titulaba Stories for Men, de John Kessel. Y en este libro aparece un escritor que escribe precisamente Stories for Men, ¿no? O sea, es de una manera, de alguna manera, autorreferente, ¿no? Lo que pasa es que yo ese relato lo leí hace muchísimos años. Recuerdo que sucedía en la Luna y que había ciertos acontecimientos semejantes a los que hay en la novela, pero igual Armando, que es nuestra enciclopedia viviente, lo tiene más cerca o lo tiene más reciente, más fresco. Esto lo platicamos en Twitter, ¿te acuerdas? Sí. Este universo de la novela de Moon and the Other ya ocurre, es el mismo que ocurre en varios cuentos que había escrito en los últimos 15, 20 años este Kessel. Mm-hmm. Porque de hecho esta es su primera novela que en casi dos décadas. Sí. Y varios de los mismos personajes se repiten. Por ejemplo, mm-hmm. Uno de los que está en esta sociedad de los primos y que vimos cómo su familia causa una tragedia casi terrorista como la se pondría, ocurre en The Juniper Tree. Mm. Porque no solo, este es el cuento de Asimov, los otros creo que eran en Science Fiction Age, ¿no? La revista. Ajá. Esto es continuación de esos cuentos. Los cuentos se enfocan más que nada en la sociedad matriarcal. Mm-hmm. Por obvias razones, ¿no? Era como que lo atractivo de este universo, bueno, lo diferente de este universo. La novela obviamente se expande al resto de la luna. Me parece a mí que, bueno, yo de hecho lo quería mencionar ya cuando me tocara a mí, porque creo que esa novela no ha sido tan leída o tan conocida por el público, ni siquiera por los lectores de ciencia ficción, pero ya cuando me toque a mí. Vale. Perfecto. Bueno, pues entonces sigo con recomendaciones de este año. Otro libro que me parece muy interesante es Spoonbenders de Daryl Gregory, que creo que ya lo habíamos también comentado en algún momento o recomendado, ¿no? Es una historia, la historia de una familia que tiene pues poderes psíquicos, pues o telequinesia o la capacidad de ver el futuro o de adivinar cosas, bueno, y tienen un pasado en el que se dedicaban por los programas de televisión a hacer pues espectáculos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siempre te queda la duda de cuáles realmente tienen los poderes, quiénes no. Con eso juega un poco Gregory todo el rato y es un poco la sorpresa final un poco también de la novela, ¿no? Los personajes, como casi siempre en toda la obra de Gregory, son muy interesantes, están muy bien desarrollados y luego hay muchas subtramas distintas que se van mezclando, que van complicando un poco la cosa hasta un final que es, la verdad, muy, muy satisfactorio, ¿no? Entonces, a mí me parece que sin ser la mejor novela de Daryl Gregory, porque para mí Raising Stone y My Hall está todavía un paso por encima, sí que es uno de los mejores libros del año, ¿no? Y creo que, no sé si lo habéis leído, por lo menos Leti. No. Sí, además está editado en español. Lo cual, pues también. Él lo dijo, David Gregory, a lo mejor todavía no está editado. Se va a publicar, yo no sé si está. Se va a publicar en español, no sé si está todavía, es verdad. Pero bueno, lo que dice el día es cierto y tiene unos personajes muy interesantes y juega un poco con la relación entre el pasado y el presente, lo que se hizo en un momento, cómo influye en lo que acontece en el instante temporal en el que se está narrando y está muy trabajada la parte esa de no saber si es un engaño o es un poder, que al final la magia se basa en eso, ¿no? En tu desconocimiento del entorno y que tú te creas lo que está pasando. Así que por esa parte está muy interesante. Yo, a mí, la verdad, cuando lo leí me gustó mucho. Otro libro que me ha gustado mucho es Six Wakes, de Moore Lafferty. Yo creo que también lo comentamos o lo recomendamos en su día. Una novela que se centra en un tema que también está bastante de moda o que se está recuperando últimamente, que es el de las naves generacionales, ¿no? Lo que pasa es que en este caso los que habitan la nave son clones, ¿no? Entonces, cuando uno muere, lo vuelven a resucitar y le ponen los recuerdos de su antecesor, digamos, de alguna manera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se mantiene la tripulación, esos seis esos 6 personajes durante todo el tiempo, pero de repente mueren todos a la vez. Entonces la novela se convierte en una novela de misterio, un whodunit, de averiguar quién mató a los demás y quién es el asesino que está ahí en esa nave cerrada, ¿no? Pero quizá eso no es lo más interesante, aunque es bastante atractivo, sino todo lo que se va desvelando del pasado y de lo que sucede en la Tierra. Correcto. De cómo la sociedad se ha transformado a raíz de la existencia y la legalización de alguna manera de los clones y todas las leyes que surgen a raíz de la incorporación de los clones a la sociedad, ¿no? Y esa parte me parece que es ciencia ficción de lo mejorcito, con una especulación muy bien llevada y con consecuencias que luego se van viendo en cómo se desarrolla la trama del misterio en la nave, ¿no? La verdad que me ha gustado mucho. Sí, porque Moore Lafferty la conocíamos a lo mejor un poco más por sus dos libros sobre guías turísticas, ¿no? El de Something Guide to New York City y Ghost Train to New Orleans. Y aquí se ha desvelado como una escritora, bueno, no quiero decir que antes no fuera seria, ¿no? Pero que las dos primeras novelas eran eminentemente humorísticas. Y esta tiene una profundidad tiene incluso más profundidad de lo que pueda de lo que pueda aparentar. Porque eso es lo que vas viendo cuando vas descubriendo un poco, ¿no? El pasado de los personajes y un cierto nexo común, te das cuenta de que esos personajes no están ahí de casualidad, sino que hay algo que es el misterio al final que llegas a descubrir que los une, ¿no? Y la verdad que, como dices tú, es bastante más profundo de lo que parece, ¿no? Al principio, que es un misterio de, bueno, ¿y quién es el asesino aquí? Y efectivamente. Yo la recomiendo también, la verdad. Se nota que, como he dicho antes, lo que va leyendo Elías, yo voy detrás. Sí. No, pero esta yo creo que la leíste antes tú que yo, ¿eh? Vaya, ahora me va a destrozar toda la argumentación. Ya voy terminando. Bueno, una antología que me gustó mucho, quizá la única antología que me ha satisfecho completamente este año, es The Book of Swords, que está editada por Garner de Sua, me parece, sí, que tiene relatos pues de fantasía épica o fantasía clásica de espada y brujería, de autores pues como Ken Liu, como Lavity Dar, como Elizabeth Baer, como Scott Lynch, como Ellen Kushner. Es un libro, es largo, tiene muchos relatos, pero la calidad media es muy alta. Y la verdad es que, pese a ser tema más o menos, bueno, pues restringido, ¿no? Porque la espada y brujería al final se suele repetir bastante, sí que los autores consiguen darle enfoques bastante diferentes, ¿no? Por ejemplo, el relato de la Vitidar está situado en el mismo universo que otros relatos que tiene de Gorel de Gorilis o algo así, no sé cómo se llama el personaje, y es casi más un western que la típica aventurilla de espada y brujería, ¿no? El relato de Ken Luke es muy bueno también, de Hidden Girl, tiene parte que es casi de ciencia ficción. Luego Scott Lynch pues hace una cosa que es casi como una partida de un juego de rol, pero narrada de una manera tradicional de literatura oral, que está muy bien también. Garth Nix tiene también un relato situado en otro de sus universos, con unos personajes. Uno es como una especie de muñeco diabólico de lo más fascinante. La verdad es que me ha gustado mucho. Hay un par de relatos que no me acaban de convencer. Ah, también hay una novela corta de George R. R. Martin. Lo que pasa es que es quizá la gente ha comprado el libro por esa novela corta y se ha decepcionado un poco, ¿no? Porque es, no sé si recordáis, hace unos años que salió también otra antología en la que tenía Martin una novela corta. No sé si era Dangerous Women, me parece que era. Y es más que en el estilo de Juego de Tronos, es como si fuera una crónica histórica de hace cientos de años en el universo de Juego de Tronos, ¿no? Entonces, el modo de narrar es completamente distinto. A mí sí me ha gustado, no es de las que más me gustan del libro, pero sí que he oído malas críticas del libro porque la gente se esperaba otra cosa, ¿no? Y aparte de esa novela corta que a lo mejor decepciona a los lectores que se esperan algo más del estilo de eso, de Canción de Hielo y Fuego. Hay un par de relatos que no me convencieron tanto, pero en general es una antología muy buena, muy buena. Me gustó mucho. ¿La de Estreja no te gustó? ¿La de Infinity Wars? ¡Uf! ¡Qué va! Para nada. No me gustó nada. Es que no salvo ni un relato. no ¿El sé. de Peter Watts no te gustó? El de Peter Watts me gustó aparte, en parte. Me gusta la idea que tiene de los soldados estos que, como que resucitan y tal, ¿no? Y toda la especulación que tiene sobre la conciencia, pero me parece que la trama es un poco floja, ¿no? Es que no hay mucha trama, en realidad. No hay mucha trama, ¿no? Si le, o sea, lo podrías dejar en muchas menos páginas solo con la idea de estos soldados que no sabes si actúan por su propia voluntad o no, y sería para mí un relato mucho más interesante. De acuerdo. Pero la verdad es que fue una de las decepciones del año para mí ese libro. Sí, en general es que esa antología no le ha salido muy bien a Strahan. Bueno, por lo menos a mí no tampoco. Me preguntaste si había alguno que se salvaba y tuve que pensar mucho para acordarme de lo que había leído. Y, hombre, tampoco que tenga yo una memoria excepcional, pero me suelo acordar de lo que leo. Y estaba yo diciendo, no me acuerdo de ninguno, así que me dejara... mucha marca y eso es mala señal en una antología, es muy mala señal. Espera que me quedan dos. Por un lado, The Legends of Luke Skywalker de Ken Liu, que bueno, todavía hoy leía que ponía Alexander Paez, buenas Alex, en Twitter una cosa que escribí yo también en mi reseña, y es que es un libro que es a la vez Ken Liu y a la vez Star Wars, y yo creo que eso es lo mejor que se puede decir de esta novela, ¿no? Que consigue respetar el espíritu de Star Wars, de, además el título lo dice muy claro, las leyendas de Luke Skywalker, el mito, la mitología que se crea alrededor de del personaje de Luke Skywalker, ¿no? Y a la vez es muy Ken Liu porque está escrito como un fix-up de varios relatos con una serie de interludios. Y en esos relatos, pues hay personas que hablan de lo que han oído que Luke Skywalker hizo, que no se sabe si es verdad o no. Y entonces ayuda a crear esa idea del héroe, del personaje más grande que la vida, que es un tema que también ha tratado Lu en otros libros, ¿no? Y la verdad que yo lo leo, o lo leí, lo compré porque es de Ken Liu, si no, pues no suelo leer cosas de franquicias, y me parece muy recomendable. Y luego, para finalizar, y ya os dejo el micrófono, iba a decir un audiolibro, pero no es un audiolibro, es una especie de, ¿cómo decirlo? Como si fuera, ¿os acordáis de estas novelas radiofónicas que se ve a veces en las películas que escuchaba la gente allá por los años 30 o 40 cuando no había televisión en toda? Sí, una radionovela, ¿no? Pues es un poco ese estilo. Lo que pasa es que hecha con medios modernos, ¿no? La historia es muy convencional porque es una historia que se sitúa en una especie de agencia de investigación que ha encontrado un alienígena y una nave, ¿no? Una especie de área 51, ¿no? O de Roswell o algo así, ¿no? Luego se crea una especie de engaño, persecución, también muy interesante, pero sobre todo es que el audiolibro o audiodrama o radionovela o como lo queráis llamar, está súper bien hecho. O sea, yo sé que va a haber una novelización, el guión es de Mac Rogers y va a haber una novelización de Nat Cassidy, pero yo recomiendo escucharlo en la versión de audiodrama, ¿no? Porque cada personaje tiene su actor dedicado y la actuación es soberbia. O sea, tú los estás oyendo y te están comunicando completamente todas las emociones, los efectos sonoros están muy bien hechos. Además, se fue emitiendo por capítulos y juega mucho con el continuará y con el te dejo ahí con la intriga, ¿no? La verdad que para mí es una de las sorpresas del año más agradables y estoy deseando que esta gente de Thor Labs, que es como una especie nueva de división de Thor que se va a dedicar a hacer este tipo de cosas, saque más libros o más narraciones o más audiodramas de este estilo porque me ha gustado muchísimo esta forma de contar una historia y las posibilidades que ofrece. ¿Pero cómo se llama? Steal the Stars. Ah, robar las estrellas. Sí, sí, es que no es... Yo creo que está todavía para descarga gratuita en la página de Thor, y si no, también está en Spotify, que se puede acceder, bueno, pues o con una cuenta gratuita o si tenéis suscripción, pues con suscripción. Y creo que va a estar... ¿Novelas de Doctor Who? Yo no las he escuchado. Es básicamente lo que tú dices, es agarran a los actores originales de la serie, no de la actual, sino de la de hace 20, 30 años, y cada quien hace su respectivo doctor, tienen actores de respaldo, los alienígenas son formas de sonido, entonces se presta para la radio, hay una historia muy famosa que está basada en la Guerra de los Mundos, no la novela de Wells, sino la transmisión de radio de Orson Welles. Sí, sí. Muy famosa, entonces resulta que sí es una verdadera invasión de marcianos. Entonces juega mucho con el formato y creo que, como ya no se usa, olvídate de nosotros, sino creo que ya ni nuestros papás les escuchó, no, les tocó escuchar radionovelas. Es un formato viejo, pero en cierta forma nuevo que se está redescubriendo. Y yo también creo que tiene muchas posibilidades. Sí, sí, vamos. Yo la verdad que no tenía experiencia con este formato y me ha sorprendido. Es un poco casi como si cogieras una serie de televisión y le quitaras la imagen, ¿no? Porque tiene su sintonía, sus entradillas, su en el próximo episodio tal y cual, ¿no? Y la verdad que es un formato muy dinámico. Cada episodio igual dura media hora y cuando acabas la media hora estás deseando escuchar el siguiente, ¿no? Y dices, uf, ojalá lo saquen ya, ¿no? Y con eso ya termino. Armando, ¿nos puedes decir qué te ha parecido a ti el año en general? Bueno, yo les confieso que sentí algo de trepidación cuando anunciamos que íbamos a hacer programa en diciembre y que obviamente íbamos a hablar de lo mejor del año, porque, bueno, recordarán que Leticia nos mandó una lista de lo mejor del año que había escrito Adam Roberts para Garden, y yo me asusté, porque de los 15 libros que menciona, yo había leído creo que uno o dos, no me acuerdo bien, y luego hice cuentas y me di cuenta que de los 36 libros que he leído este año, únicamente 4 se publicaron este año. Entonces, pues me preocupé, ¿no? No solo por lo que iba a decir en el programa de hoy, sino pues en general, ¿no? Porque me gusta estar un poco más al corriente. Y la verdad es que ya sea porque eran lecturas que tenía atrasadas del año pasado o de plano libros viejitos que quise leer otra vez, pero leí muy poco de lo que se publicó este año. Y lo que me parece a mí es que la conclusión que llegué, a lo mejor estoy equivocado, pero me parece que en la literatura este año, y ya es de últimos años también, lo que es más popular, lo que vende más, es como en el cine. Lo que la gente quiere son franquicias, son series, continuaciones. Sí. Porque se habrán dado cuenta que varios de los libros más importantes que salieron este año, por lo menos los que más publicidad recibieron, pues son continuaciones, son secuelas, son trilogías o tetralogías o lo que sea. Dígase el libro de Jameson, los de Ada Palmer, por ejemplo. Y no digo que sea algo malo, por supuesto es evidente que están muy bien escritos, pero a mí, ya ven que me quejo de esto en cada programa, a mí lo que más me gusta son los libros autocontenidos, que creo que se ha vuelto un arte perdido. Yo esto lo digo de hace mucho tiempo, pero lo decía medio en broma, ahora me estoy temiendo que es la realidad, es un arte que se ha perdido. Ya los escritores de plano no ven por qué escribir en un libro lo que pueden hacer en 3 o en 5. Yo no lo veo como algo bueno. O sea, mira, entiendo por qué ocurre. Obviamente eso, por ejemplo. ¿Perdón? Sí, termina, perdona. Entiendo que las editoriales, pues, para ellas es un negocio, ¿no? Y tienen que, de por sí es difícil hacer que el negocio funcione, pues tienen que hacer lo que el público quiere. Y el público, por las razones que ustedes puedan preferir, pues prefiere regresar a mundos familiares, ¿no? A personajes conocidos, que son como viejos amigos de la familia, digamos. Pero yo, en mi caso particular, yo prefiero precisamente lo contrario. Mundos nuevos, personajes nuevos que no conozco, quiero algo nuevo. Entonces a mí, pues sí, creo que se ha reflejado en mi índice de lectura de libros nuevos. Yo sí te puedo decir que estoy, para bien o para mal, estoy libre de la tiranía de la novedad, porque pues he leído muy poco de este año. Libros que podría recomendar que son autocontenidos de este año, se me ocurren muy pocos. Se me ocurre el Six Wakes, que mencionaste, de Moore Lafferty, que me gustó mucho. A Man of Shadows, de Jeff Noon, que lo mencioné, hasta le dediqué una de las pocas entradas que hice este año en el blog. The Moon and the Other, John Kessel, que a pesar de que hay cuentitos, como ya mencioné antes, pues es un libro por sí solo. Vaya, que sea un universo lo suficientemente rico para que luego se escriban continuaciones, pues eso es aparte, ¿no? La Man of Shadows es el primero de una serie, ¿no? De Jeff Noon. Se lo anuncian como una aventura de este detective, vale, dándote a entender que va a haber más. Pero es a lo que me refiero, que el universo sea lo suficientemente rico o el personaje dé para más historias, muy bien. Pero ya esta historia es autocontenida. Tú puedes leer o no leer las continuaciones. Sí. No te afecta este libro, ¿me entiendes? No es como que si lees 600 páginas y llegas y ¿qué crees? Aquí no se resuelve nada. Necesitas vale, comprar vale. otro libro para ver en qué acaba. Que eso a mí sí me da cierta molestia, ¿no? Pero, y bueno, un libro que me extraña que nadie haya mencionado y que creo que también es, por lo menos hasta ahorita, autocontenido, es el de Born, de Jeff Vandermeer, que a mí me gustó mucho. Y de hecho, rompe en cierta forma lo que estoy diciendo porque ya anunció que hay una mini secuela en febrero, una novela corta. Sí. Pero bueno, es un libro autocontenido, ¿están de acuerdo? Es una historia que si no lees más, si no lees la secuela que sale en febrero, no pasa absolutamente nada, ya tienes tu historia. Respecto a libros que también me interesan, que me parece que son autocontenidos, no sé porque no lo he comprado todavía, hay uno que se llama Noumenon, sí, de Marina Lostetter. Bueno. Creo que lo han mencionado aquí, pero yo todavía no lo tengo. ¿Tú ya lo has leído, Elías? Sí, yo lo he leído. Es un libro que tiene ideas interesantes. De nuevo retoma el tema de las naves generacionales, por eso decía que parece es. Que está un poco de moda. Y también toma el tema de los clones. Lo que pasa es que me parece que es un libro, si decíamos que el de Moore Lafferty es un libro que es mucho más profundo de lo que podría parecer a simple vista, es un libro que es muy inocente, es muy inocente. Me gusta mucho la estructura porque está construido como un fix-up clásico en el que se va pegando pequeños saltos en el viaje de esa nave generacional y eso me parece inteligente porque luego, como hay clones, de alguna manera sí que hay continuidad de personajes, aunque esa es un parte de la gracia del libro, descubrir cómo y por qué. Pero luego hay partes que son sumamente inocentes. O sea, es una novela muy de la ciencia ficción clásica por esa estructura de fix-up, por el tema, y también porque hay partes que realmente están escritas como de hace 60 o 70 años. Vamos, o sea, es una cosa muy, muy, muy inocente, muy tontorrona, con soluciones. ¿Inocente en el sentido que le falta ambición o que es algo que hemos visto o a qué te refieres? No sé, me recuerda a veces pues ciertos episodios de la serie de Fundación de Asimov donde lo veías venir por dónde iba a salir pues desde el principio, ¿no? O que dices, o personajes muy el estilo, por ejemplo, también de Becky Chambers, personajes muy buenos, muy, ay, todo se soluciona hablando y tal, ¿no? Que parece que hoy en día no está muy al orden de lo que sucede realmente en la sociedad, ¿no? Es poco creíble, porque realmente que sean tan buenos y colaboren tanto y tal, a mí me suele chocar, ¿no? Es decir, sí ¿no que, lo recomendarías? Sí que tiene, a ver, sí que tiene ideas interesantes y creo que es un libro que se puede leer y se puede disfrutar, pero yo me esperaba más por lo que estaba hablando de la gente y sí que me parece que para lectores veteranos puede resultar un tanto insatisfactorio en ese sentido. O sea, muy que bien. Te esperas más o que dices, bueno, es demasiado simple, ¿no? Quizá la palabra es eso, ¿no? Falta un poco de complejidad. Lo que pasa es que yo, antes de venir al programa, cuando me di cuenta que mis lecturas de este año habían sido algo deficientes, me puse a hacer una lista de lo que me gustaría comprar y me atrajo la premisa de este. Entonces, no lo he comprado y después de escucharte, a lo mejor no lo compro, pero todavía lo estoy pensando. Yo creo que para ti, Armando, va a resultar demasiada poca cosa. Otra cosa es que como lectura de escapismo y de ahora no tengo la cabeza para meterme en cuestiones muy sesudas, puede servir. Pero me parece que es quizá demasiado, demasiado simplista. Y el otro que tenía en mi lista que no he comprado y me interesa es el de Cory Doctorow. No sé si lo leyeron. No. El de Walkaway se llama. Sí, Walkaway. ¿Te ha gustado, Leti? No, yo no lo he leído. Lo tengo también en la pila de futurible. A mí el título me recuerda al relato clásico de Ursula K. Le Guin. Sí. Claro. The ones who walk away from Omelas, ¿no? Y la sinopsis creo que va un poco por ahí, ¿no? De gente que vive como una sociedad alternativa. Exactamente. Mm-hmm. Muy Doctorow, ¿no? Sí. ¿Les ha gustado el de Kim Stanley Robinson? No. Porque 2000, ese lo tengo en la lista, pero Nueva York 2000. 2140. Pero no, es que las últimas experiencias que he tenido con él no han sido las mejores. Entonces, yo ni las últimas ni casi ninguna, ¿eh? Realmente es un autor que a mí se me atraganta. Yo creo que de ciencia ficción que está relacionada con el cambio climático es mejor Austral de Paul Macaulay. ¿Mm? Y como está dentro de esa misma, otra de esas tendencias, ¿no? De las que estábamos hablando, aparte de los clones y demás, también hay bastantes libros que hablan sobre el cambio climático, sí, como ese de King Stanley Robinson o este que estoy diciendo yo de Austral. la verdad, el de King Stanley Robinson no lo he leído, pero sí que es verdad que el de Austral me parece que es bastante, bastante recomendable. ¿No lo has leído? Sí, sí, yo sí lo he leído. El de Paul McCauley. Y a mí me ha gustado. Sobre todo porque el ambiente en el que se desarrolla está muy, muy bien trabajado. Luego, a lo mejor, los personajes y la historia que cuentan flaquea un poco, quizás. Pero lo que es el ambiente y cómo se ha llegado a esa situación. Bueno, esto se supone que es que los casquetes polares se están derritiendo. Entonces, claro, las nuevas tierras que van apareciendo conforme se va retirando la nieve y el hielo, pues se colonizan y se colonizan de una determinada manera. En un momento, los primeros que se localizan allí se llaman ecopoetas, que me parece una palabra preciosa, por cierto, porque son espíritus libres, pero no son, tienen una parte hippie, pero en realidad también son ingenieros y biólogos y demás, que lo que hacen es trabajar para crear nuevas especies que se adapten a ese frío extremo y a esas nuevas tierras y permitan también la colonización por parte de los humanos. Entonces, eso me parece realmente interesante. Entonces, si quieres leer un libro que vaya sobre el cambio climático, que tenga cierta consistencia en la parte científica. A ver, tampoco me atrevo a meterme con King Stanley Robinson, pero vamos, que Macaulay es biólogo, o sea que también sabes de lo que habla. Yo el problema que le veo al libro de Robinson es que empieza muy bien. Es una especie de novela coral con varios personajes que viven en Nueva York en el año 2140, después de que se ha inundado gran parte de la ciudad y entonces ha cambiado mucho la forma de vida. Pero llega un momento que cuando ves que dices, bueno, ahora se tienen que empezar a juntar las tramas, ¿no? Porque cada uno va un poco como por separado y vas viendo que se empiezan a encontrar y hay ciertas coincidencias, la cosa empieza a hacer aguas, nunca mejor dicho, ¿no? Porque empieza a haber muchos deus ex machina, empieza a haber muchas casualidades, vuelve a pasar un poco lo que pasaba con la novela de los Tatter de Noumenon, que es todo muy bonito y se soluciona todo súper fácil y a la gente habla y es maravilloso y cambia todo de la noche a la mañana porque, bueno, todos somos buenos y queremos colaborar. Y a mí me empezó interesando mucho y acabé diciendo, bueno, no. No es parecida a otras novelas recientes de Robinson. Me estoy acordando, por ejemplo, de 2300, ¿cómo era? 2312 Silbido. Sí, que era mortal de aburrimiento. Es mucho más ágil y no tiene esos infodumps inmensos. Pero me parece una novela fallida, o sea, me parece una novela que a partir de la mitad cae en picado. Armando, ¿tiene alguno más o ese era el último que quería decir que estaba en No de ciencia ficción exactamente, pero no sé si han leído el de Devil's Day de Andrew Michael Hurley. No. No. Es más bien de horror, es el mismo escritor de The Lonely. Es, en cierta forma, es una novela gótica, aunque ocurre en el presente. Porque el protagonista regresa al campo para enterrar a su padre y básicamente la historia ocurre en los páramos de Lancashire y juega mucho con el folclore, con la mitología. Es difícil de describir el libro, pero sí crea una sensación de desasosiego desde el principio. Es un libro que te asusta, aunque no hay exactamente monstruos. Sientes como que algo off está ocurriendo y únicamente hasta la mitad te das cuenta lo que ocurre. Este Hurley tiene una prosa que a lo mejor por eso no le ayuda mucho porque es quizá demasiado literaria, aunque se oiga medio pretencioso. Creo que es un libro, a pesar de ser de horror, creo que es un libro muy poético. Este hombre apenas tiene dos novelas y yo la recomendaría de lo mejor del año, a pesar de que no es ciencia ficción. Interesante. Devil's Day se llama, el día del diablo, literalmente. Sí, sí, sí. Pues me la apunto. Y esencialmente eso era todo mi rant, mi perorata de que somos puras secuelas. Y unos cuantos libros que me gustaron, que son los pocos que califican para este programa en realidad. Hablando de lo que dices, de que parece que ya nadie se molesta en escribir libros autoconclusivos y que todos son trilogías, me está pasando un poco esa sensación con el nuevo libro de Elizabeth Baer, que sé que a ti te gusta mucho lo que escribió en Steels of the Sky, en esta serie, y esta es una trilogía situada en otra parte del mundo, ¿no? toda la construcción del universo, la magia, cómo los dioses, la religión influyen, los personajes, me está pareciendo súper interesante, pero el ritmo es lentísimo y da la impresión de, bueno, como tengo que escribir una trilogía, no voy a contar todo en este primer libro, vamos a ir dejando cosas y cosas y cosas para los dos siguientes, ¿no? Y la verdad es que me parece, primero, una traición al lector y, segundo, una oportunidad desperdiciada, ¿no? Porque es un poco escribir trilogías porque hay que escribir trilogías. No, yo inclusive me he encontrado lectores más jóvenes, por supuesto, que leen un libro que es parte de una serie y se quejan de que el escritor dio demasiados datos, demasiada información en el primer libro, como si fuera... Sí. Obligación, si nos vas a escribir 3 o 4 o 5 libros, ¿para qué nos das todo desde ahorita? Y eso es tan antitético para mi manera de libros. Pero bueno, ya luego totalmente... los milenios me gritan, entonces mejor ya no digo nada. Sí, pero es curioso, ¿no? Porque precisamente parece que la cultura de los jóvenes de hoy en día es el consumo inmediato y dámelo todo rápido y tengo en Netflix el maratón de la temporada completa, ¿no? No te tienes que esperar una semana a ver el siguiente episodio. Y luego con estas series, sobre todo en fantasía épica pasa mucho, ¿no? Inmensas de libros de 800 páginas, ¿no? Parece que les gusta tomárselo todo con mucha calma, ¿no? Entonces a mí me resulta... Es que es como dice Edmundo, la gente ve la televisión en el cine, la mitad de ciencia ficción o fantasía, pero cuando llegan a la literatura como que el paradigma del chip les cambia y lo quieren al contrario. Ya, sí, puede ser. Que sea sencillito y que no me haga pensar, ¿no? Y a lo mejor el que le gusta la literatura de género quizás no ve tanta tele ni tanto cine. O no le gustan tanto las películas de ciencia ficción. A mí personalmente me dejan bastante insatisfecho porque suelen ser un poco lo que decía también Edmundo, ¿no? De escapismo más que otra cosa. Y lo digo con la hoja aquí recién impresa, The Last Jedi para ir a verla mañana con mi hija, ¿eh? Pero lo cortés no quita lo valiente. No, por supuesto, pero ahí sí estás de acuerdo que es como decíamos hace rato, si estás dispuesto a estar 2 horas y apagar el cerebro, creo que funcionan muy bien y es muy válido, ¿no? No. Yo en realidad no tengo problemas con las películas de ciencia ficción que acaban siendo, digamos, menos exigentes que hasta un cuento, ni siquiera una novela, entendiendo que son, puede sonar tonto, ¿no? Pero son mercados distintos, entonces yo tengo diferentes expectativas. Sí. No, y vas con las palomitas y te lo vas a pasar bien, desconectando de la realidad y ya está. Ay, no me descuerda, ¿no? Es que yo detesto a la gente que va con las palomitas al cine y comen con la boca abierta y el ruido y apuestan a nachos y prenden el celular. No, yo soy de los abuelitos que se quejan en el cine. Entonces yo voy en la mañana, en los lunes, cuando está la sala sola, si no, no disfruto. Si os parece, comento yo ahora... Faltaría. Las que me han gustado, claro. A mí, que sí, nada claro. Más que por llevaros la contraria, ahora me voy a poner a hablar de secuelas, sextas partes, series interminables y demás. Brandon Sanderson, por favor. Bueno, como ha comentado Armando, hay gente que le gustan las cosas autoconclusivas, pero yo entiendo que hay un cierto placer culpable. Si a ti te está gustando el mundo donde está planteada una novela y quieres saber más al respecto, pues también es ciertamente gratificante que cada nueva entrega vaya añadiendo complejidad y otras capas al universo que el autor creó en su momento. Por eso... Claro. Uno de mis libros, de los libros que me ha gustado este año, que lo he terminado relativamente hace poco, ha sido The Ring of Angels, de Max Gladstone, que en este caso es la sexta entrega de su Craft Sequence. O sea, quiero decir, que no es que me vaya a pillar de nueva, porque es el sexto libro sobre un mundo, pero el autor tiene la capacidad de ir innovando, partiendo de la misma base, por supuesto, en cada libro. Y tiene un toque humorístico al principio que me parece que hace que enganche muy bien con la historia, pero luego tiene más complejidad. Es el nuevo comienzo de este escritor, porque ha cambiado de editorial que le publica, y yo entiendo que... Quizás lo que pretendían conseguir era pues enganchar a nuevos lectores con este libro, diciendo que no tenía que ver con los anteriores, pero a mi entender sí tiene que ver y creo que no se podrá disfrutar lo mismo que lo disfruté yo si llegas de nueva a este mundo. Creo que soy la presidenta del club de fans de Max Gladstone en España, presidenta y único miembro, pero mi tarea de darle publicidad, porque realmente creo que este libro está muy bien. Yo me lo he pasado muy bien y lo he disfrutado mucho. Bueno, yo lo conozco por ti nada más. Lo que te digo, entonces soy la presidenta y único miembro del Club de Fan de España y México. Y seguro que si seguimos rebuscando, voy añadiendo países. Y Cataluña. Iba a hablar de Austral, pero bueno, como ya lo hemos comentado, lo he comentado antes, pues tampoco hace falta. Perdona un momento, Leti. ¿Has leído el relato de Max Gladstone que está en Tor.com? Yo, el último que ha sacado no lo he leído. Uno, es que lo ha elegido Jonathan Strahan para su volumen de lo mejor del año. Entonces, no sé si es de del mismo universo, si es independiente, yo no lo he leído. No lo sé, no lo he leído, entonces no te lo puedo decir, pero la verdad es que tenía intención de leerlo, y una vez que lo ha seleccionado Strahan, aunque bueno, este año Strahan ha fallado un poco el tiro con los de Infinity, pero bueno, sí. Esperemos que su selección de lo mejor del año... Hombre, yo de los que he leído sí que hay varios que coincido y que además me han sorprendido para bien, porque no me parecía que fueran de los más populares del año, y a mí sí que me habían gustado como para estar en mi selección de lo mejor, ¿no? Entonces me da confianza. Si coincide contigo es que va por el camino correcto. No me cabe duda. También me ha gustado mucho una novela corta que no está enmarcada dentro de la ciencia ficción, sino más bien en la historia alternativa, o por lo menos así lo publicitaba la editorial, que es la de Mandelbrot de Magnificent, que también se la ha leído, se la ha leído Elía. Y esta es que realmente es muy cortita y cuenta, pues, entre comillas, todo. La verdadera historia de Mandelbrot, el estudioso de los fractales, que, bueno, incluso su nombre, él le dio nombre a una de las figuras más famosas de los números fractales, que, bueno, es un relato de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, a lo mejor nos encontramos con lugares comunes sobre el tratamiento de los judíos, cómo tuvieron que ir huyendo de los pogromos, cómo se aprovecharon las otras potencias, especialmente Estados Unidos, de los cerebros que tenían que salir huyendo de sus países de origen para conservar la vida y demás, mezclado con un poco de matemática. Claramente pocas matemáticas para el gusto de Elía, aunque para mi gusto han sido suficientes, y con una historia, bueno, no muy complicada, pero bastante bastante satisfactoria. Hombre, yo creo sí, emocionalmente además es una novela corta muy potente, porque aunque sí que es verdad que no es una historia nueva en cuanto a eso, pues al tratamiento de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, sí que yo creo que está bien dosificada la parte, digamos, melodramática y equilibrada con la personalidad de Mandelbrot, ¿no? A mí, aunque la parte de matemáticas me parece un poco escasa, como decía Leti, sí que me parece interesante el estudio de la personalidad de Mandelbrot como apasionado de las matemáticas, como genio en ciernes, la incomprensión que sufría no solo por ser judío, sino también por ser un matemático precoz y incomprendido, ¿no? Y sí que me parece una novela corta muy recomendable. Bueno, yo no había metido novelas cortas en las recomendaciones porque si no, no acababa nunca. Pero en Tor.com es evidente que están publicando cosas increíbles, ¿no? Si me dejáis mencionar, ya que salen novelas cortas, yo qué sé, pues la nueva de Shona Maguire de Down Among the Sticks and Bones, la de Sarah Galley de, no sé si la vas a decir también, de River of Teeth. Hay muchísimas novelas cortas muy buenas este año. Bueno, a mí es que la de Sarah Galley no es de las que más me ha gustado, pero vamos, que sí estoy de acuerdo que la idea de Thor, de las novelas cortas, no sé si las ventas le estarán acompañando, pero desde luego... Yo creo que sí, ¿eh? Para el estilo de vida ajetreado en el que estamos inmersos, una lectura corta, que a lo mejor en una sentada o en dos sentadas, así como mucho. Autoconclusiva. Autoconclusiva no, ¿eh? No, porque... Hacen series, pero es más fácil leerte tres novelitas cortas de 150 páginas que tres novelazas de 700. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, a mí me gustaría que el de Shonan Maguire publicara sus novelas cortas en un solo libro. Yo creo que lo acabarán haciendo, ¿eh? Eso espero. No Yo sé, creo que lo acabarán haciendo. Están vendiendo individualmente, no sé si eso afectaría a su propio mercado. Yo, por lo que he oído, sí que preguntaba Leti, yo creo que sí que están teniendo éxito porque inicialmente las estaban publicando en print on demand. Entonces, si querías la novela corta en papel, pues su único remedio era pasar por Amazon y creo que lo publicaban con Amazon y pedir que te lo imprimieran para ti, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento que tenían tantas peticiones que han empezado a hacer tiradas tradicionales, ¿no? No sé cuántos tiran, igual no tiran tanto como de la novela de Jemisin o de lo que sea, pero sí, sí que ahora lo están editando en edición tradicional. Entonces yo creo que eso es señal de que sí que Sí, ha pero a lo que tenido. me refiero es que no creo que publiquen un compendio, digamos, de dos o tres novelas cortas, si ya están publicando las Ah, novelas cortas sí, pues individualmente. Armando, yo creo que sí lo van a hacer porque hace poco se dio la noticia de que iban a sacar un ómnibus de las dos de Sarah Gailey que está hablando Sí, Elías. con algunas ya lo han hecho, no sé si solo en digital, no sé si solo en digital, pero sí que lo han hecho. Con lo ¿Las cual de Emma yo Newman no te están gustando? ¿cuáles? Perdón. ¿Las de Emma ¿Cómo? Newman que La ocurren primera en...? me gustó mucho, la segunda me pareció, me pasó un poco como con la de Noumenon, me parece muy, muy, muy simplota, Ah, muy. ok. ¿Los has leído? He leído el primero, El primero que me está muy gustó bien. mucho. Sí, Sí. sí. El primero, el mundo es muy interesante, todo el sistema de magia y un poco también el papel de la mujer en ese mundo y cómo los que tienen poderes mágicos están de alguna manera al servicio de la sociedad y tal. A mí me gustó mucho. El segundo me parece una historia demasiado simple. Quizá el segundo es que es un poco de transición, ¿no? Está Sí. intentando colocar los peones en distintos sitios al hermano, Sí. lo está maleando un Sí, poco, sí. conocemos un poco más de los tres colegios de la magia, y entonces a lo mejor adolece del síndrome del segundo libro. Puede ser, sí. O sea, me gustaron ambos. Y no sé, yo no conocía mucho la obra de Emma Newman y la verdad es que con Uy. estos dos ha conseguido que me llame la No, no, atención. pues entonces te va a encantar la serie La de de Planet Hall. Planetfall, te va a encantar. Lo sospeché A desde mí, el principio. curiosamente, me gusta más el segundo libro. ¿After Atlas? Sí. Bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿eh? A mí me gusta quizá más Planetfall por la parte más especulativa, ¿no? Pero After Atlas también está muy bien. Es Ahora que van a es ser. original, ¿no? Porque se va por su propia tangente. En vez de hablar de la Sí. nave generacional, básicamente estamos de vuelta en la Tierra. Sí. Y es como un misterio que no tiene nada que ver con el resto del universo. Entonces, eso me gustó. Pues ya está anunciado, supongo que lo sabes, el siguiente, ¿no? Que es Before Mars, me parece que es. Sí, Before Mars, y también está anunciado el cuarto para el 2019. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí. Es que ha firmado con Golans para la edición en el Reino Unido, porque estos habían salido solo en Estados Unidos. No me Ajá. acuerdo con quién porque no me acuerdo, pero habían salido solo en Estados Unidos. Y me parece que o en esta semana o en la que viene sale la edición de los dos primeros, de Planetfall y de After Atlas, en ebook y en papel. De la mano de Golans, me parece que es en marzo del año que viene cuando sale Before Mars, no estoy totalmente segura, y en 2019 sale la cuarta de este mundo, que va a ser en lanzamiento simultáneo en ambas editoriales. Que la verdad es que sí, no, a mí me llama mucho la atención, y de hecho a mí Mertonio me lo ha recomendado también. Hola, Mertonio. Hoy el día de los saludos. Entonces, pues tendré que ponerme con esta autora. Total, como hay tanto tiempo para leer, pues no No, tendremos que... pero esta sí que yo creo que a ti personalmente te va a gustar mucho, ¿eh? Además, puedes leerlos en cualquier orden, porque como dice Armando, realmente cuando parece que va a estar conectado, se sale por la tangente y es una historia completamente distinta. Que yo creo que es una de las cosas que sí que son interesantes. Regresar al mismo universo, hay pistas que reconoces de un libro a otro. Pero no te hace necesario leer uno para disfrutar el otro, Claro. o seguir con la serie para saber cómo termina la historia, ¿no? Habéis hablado antes, me parece, con el mundo de Autonomous. Entonces, pues esa también es una lectura interesante que es de este mismo año y yo creo que merece la pena leerla, aunque no sé si es porque está pasando desapercibida o no sé, no la he oído mucho. Yo sí que la he oído bastante, ¿sí? Uh-huh. Yo creo y que yo también. De las que va a estar en bastantes nominaciones. Vale, pues entonces será que me estoy quedando un poco sorda, que también cabe dentro de lo posible. Te escucha más que a la pobre Ada Palmer, que creo mucho que más, nosotros mucho la conocemos. Más. Bueno, pero Ada Palmer, nosotros vamos a seguir con nuestra campaña de publicidad a todo el que se nos acerque para que lean sus libros. ¿Has leído Seven Surrenders, Armando? No. No, pues ese sí que, aunque sea continuación, de verdad, no te lo pierdas. No, sí, todo mundo me lo ha dicho, bueno, con todo mundo me refiero a ustedes cuatro, pero ciertamente sí es algo que quiero leer mucho, es nada más, estoy esperando a que baje el precio ligeramente, sí, igual sí. Que Autónomos, pues porque yo creo... Autónomos por el momento solo está en pasta, en hardcover, vaya, y estoy esperando que salga en menos de $18, sí. Por favor. Pero ha salido versión Kindle, ¿no? Sí, pero es que es fetichista del libro objeto. Ah, vale. No, pero yo entiendo que... Cristina Macía me regaña luego. Cristina Macía y yo somos los acolados del ebook, vamos. Pero yo creo que Seven Surrenders, en el momento en que salga The Will to Battle a la venta, bajará, ¿no? Tendrá que haber una edición. A ver, tapa blanda. 28 de noviembre. Ah, pero todavía son 15. Tapa blanda, 12 de abril. No, pero yo creo que sí va a bajar, porque incluso si checas el precio del original, de Too Like the Lightning. Ese ya bajó mucho de precio, entonces es cuestión de tener algo de paciencia. Sí. Sí, por libros no va a quedar. Sí, no, cosa, no, ese no es problema. No, pero de verdad, este yo creo que merece la pena privarse de otros dos o tres con tal de leerlo, ¿eh? Me queda claro. Sí, sí. Bueno, mientras no le digas que se prive de comer, no está mal. Bueno, no sé, no me fuerces, que igual lo digo también. Sí, a eso hemos llegado. ¿Quién de nosotros no lo hizo durante la escuelita, no? Quedarse con el dinero de la comidita para comprar un libro, un cómic. Todavía ocurre, aún a los 40 años todavía se hace. Bueno, de mi listilla esa que se me había perdido, tengo varios que coinciden con los que ya habéis mencionado, entonces no voy a volver a incidir en ellos. Pero sí hay uno de fantasía que me gustaría mencionar, que yo creo que Elías ha leído y a lo mejor no le convenció mucho, pero a mí me parece una obra bastante sólida y de un autor interesante, como es Sins of Empire, de Brian McClellan. Está situado dentro de su mundo de los Powder Mage, de los magos de la pólvora. A mi entender, se puede leer perfectamente sin tener conocimiento de los tres libros anteriores. Entonces, puede ser una puerta de entrada interesante para ver si te convence este mundo, pues que esta es solo la primera entrega de la segunda trilogía. Y me parece un autor muy interesante, que tiene un escenario al menos un poco original. Es fantasía, pero no sé si llamarlo pseudo-napoleónica, porque es en un mundo secundario y hay magia de pólvora, pero la tecnología ha avanzado un poco más de lo habitual y ya hay, no sé si son mosquetes, si sería la traducción exacta, bueno, hay armas de TOC. ¿Cómo es Flintlock? No sé cómo se dice. De pedernal. Sí, de pedernal. No son armadas de repetición, sino que hay que volver a cargarle el cartucho de pólvora y todo eso. Hay formas muy eficientes. Es más eficiente matar con un rifle que con una espada, ¿no? Por supuesto, dentro de que también existen estos poderes mágicos, que no se explica mucho, pero bueno, siempre vienen a salvarnos el día. En cualquier situación desesperada, no te preocupes, que llegará algún mago o concretamente Capo El, que es la Biblia en pasta, te hace un muñequito de vudú y te arregla. Es que viene un ejército, no pasa nada, tengo aquí un muñequito de vudú, voy a hacer varios. Coge así su barrillo, hace varios y luego le pega un pisotón y ala, acaba con el ejército. Pero bueno, aparte de ese... Hacer un muñequito por cada soldado, a ver... Bueno, pero si vas matando a todos los capitanes, a los generales, a los no sé cuánto, pues al final se quedan un poquillo descansados. Había 100.000 muñequitos. 100.000 muñequitos. Pero tiene la mujer tiene maña, tenía que tener Play 2 en su casa de chiquitilla, y entonces tal, lo tiene controlado. A lo mejor no está al mismo nivel de los otros libros que he estado mencionando, pero a mí particularmente me ha gustado. Y creo que es una buena puerta de entrada para la obra de este autor. Me voy a quedar aquí porque es cierto que he leído muchas novedades este año. Bueno, muchas, no sé. No llego a otros niveles, ¿no? Pero también me he entretenido en leer algunos libros más antiguos, como algunos de Peter F. Hamilton, de la de The Reality Dysfunction, que me ha gustado mucho, pero claro, es que eso te deja agotada para 3 o 4 meses. Después, porque son solo 1.200 páginas de libro, pues aparte de las contracturas musculares que puede causar, bueno, yo lo he sido en libro electrónico, así que no, pero yo notaba que el Kindle pesaba más. Y era los bytes que me cargaba a mí las muñecas. Y algún otro libro que me he leído que no son de este año, que también me han gustado, pero bueno, si nos reducimos a lo publicado en el 2017, yo creo que hemos hecho una sí, visual, un buen repaso. Un buen repaso. Y como nos hemos dedicado todo este capítulo de Los Verdugos. Sí, no, yo solo quiero confirmar que el libro de McClellan, El Sins of Empire, es una buena puerta de entrada. Yo no había leído nada del autor, se lee sin ningún problema. Y a mí me parece bueno, lo que pasa es que me pasa un poco como el de Elizabeth Berg, que me parece que está demasiado claro que es una trilogía y entonces mete subtramas para alargar la cuestión antes de entrar realmente en harina, ¿no? Y que luego hay una cosa que a mí me parece muy mal, que es que los magos pintan muy poco. Porque tú, todo eso que me cuentas del vudú, en este libro yo no lo recuerdo, eso es de otros libros. Puede ser. Entonces, que en este libro dices, vale, o sea, tú intuyes que los magos son muy poderosos, pero aquí no hay chicha. Entonces, yo en la fantasía quiero magia y cuanto más mejor, ¿no? Entonces, sí que es un buen libro y a lo mejor me leo el siguiente. Pero le veo los dos pecados esos de la fantasía épica contemporánea, que es el alargar las cosas y luego el a veces eso, pues no darle a la magia la importancia que debería tener, en mi opinión. O sea, que ahora tenemos el síndrome del segundo libro, que es cuando está poniendo las piezas para el tercero, y también el síndrome del primer libro, que es voy a retenerme, no voy a contarlo sí, todo. Exacto. Y entonces luego saldrá el síndrome del decimoséptimo libro, que solo lo conoce Luis McMaster Bulljol, pero le da lo mismo. Saca el primo de Miles Borkosigan y no hay problema. Como hemos dedicado todo el capítulo a hacer recomendaciones sobre lo mejor del año, pues no vamos a hacer la sección de recomendaciones, si os parece bien. Así que nos podemos despedir de nuestros de los amigos sufridos oyentes. Del 2017. Del 2017. Del 2017. Sí. Bueno, recomendaciones del 2018 ya tenemos una. Tenemos la siguiente de Ada Palmer, que aquí hay. No, ¿alguien? Esa es todavía de 2017. Es de 2017, sale sí, la semana que viene. Aquí estoy esperándolo, como sí. Agua de mayo. No ha venido todavía. Voy a asomarme a ver si viene el de Amazon. No viene, vaya, lástima. Ah, entonces nada, no sé si tenéis alguna recomendación del 2018, porque yo ahora mismo me quedo en blanco, no sé lo que sale el año... Podemos hablar de lo que esperamos para el 2018. En el próximo Madre programa. Mía, en el próximo programa, sí. Vale. Es un tema muy interesante para el próximo programa, que probablemente sea en agosto del 2018, pero bueno. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Y muchas gracias también a Edmundo por habernos dedicado... Una parte de su tiempo que le hemos quitado de escribir, que no deberíamos, pero bueno, los fans somos así. Asaltamos sí. A la gente en sus casas y no les ponemos unos cascos. Les ponemos unos cascos y un micrófono para que se ponga a hablar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Pues bueno. Hasta luego. Chao. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Bye. Igualmente. Felices fiestas.